tus ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo le digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. A quien pudiera mirarse en ellos, a quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Ojos más lindos no he visto yo, lejos del ángel que adoro tanto. No tengo dicha, todo es llorar. No tengo vida, no tengo calma.